tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, con Virginia. Hola, Virginia, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu problema? Bien, gracias. Fíjate que tengo un problema ya desde hace unos años. Yo saqué un crédito a través de General Motors y por cuestiones de que perdí mi trabajo, me atrasé mucho con mis mensualidades hasta el punto en que dejé de pagar. Eso fue a partir más o menos de abril del 2011. Ajá. Ahorita ya me están haciendo llamadas. Tengo la intención de, ahora sí que de liquidar, pero pues el saldo que me ponen obviamente es muy alto. Me dicen que debo más de 100 mil pesos cuando realmente es mucho menos, ¿no? Ajá. Entonces, mi pregunta es, ¿esta deuda yo la puedo negociar? Yo, las últimas veces que estuve depositando y que dejé de depositar es porque me hablaban de varios despachos y yo obviamente por ignorancia pues abonaba lo que me decían. Claro. Obviamente pues se iba a un saco vacío, ¿no? Exacto, se iba a puros intereses tu pago. Así entonces, es, así básicamente es. Lo que tú buscas es una negociación con tu acreedor para liquidar la deuda, pero una cantidad justa, ¿no? Así es. Perfectamente. Bueno, mi primera pregunta en este caso sería, Virginia, ¿tú ya tienes algún dinero ahorrado? Sí, yo ya he ido juntando, perfecto. Obviamente pues pensando perfecto. En tratar de negociar, así es. Muy bien, más o menos, ¿cuánto tienes ahorrado ahorita? Como 35 mil pesos. 35 mil pesos. Tú, cuando dejaste de pagar este vehículo, nos comentas que tu último pago lo hiciste en abril del 2011 o hiciste pagos después, posteriormente. No, ya fueron los últimos pagos, más o menos en marzo, abril. Marzo, abril del 2011, ok, correctamente. Obviamente, estas deudas pues van creciendo por concepto de intereses tanto ordinarios como moratorios. Sí. Y algunas penalizaciones y recargos que te hacen porque no estás pagando en tiempo y forma, ok. En eso estamos de acuerdo, es algo que viene estipulado incluso en el contrato. Pero todo contrato es susceptible a negociación, ¿sí? Si de plano a ti no te alcanza para pagar esa cantidad, pues lo que tenemos que buscar es un acuerdo. Sí. ¿Tú ya hablaste con tu acreedor o con los despachos de cobranza que en este momento los representan en relación a que ya tienes un dinero ahorrado? No, ahorita se me dejaron de llamar como más o menos como un año. Ajá. Y ahorita he estado recibiendo llamadas en mi trabajo y correos en mi correo personal. Perfecto, bueno. En mi trabajo pues no me pasan ese tipo de llamadas, pero me han reportado que han estado llamando. Claro, por supuesto. En este caso, Virginia, lo primero que tenemos que hacer es saber bien cómo está tu situación con esa deuda en la actualidad. Lo que vas a hacer es sacar tu reporte especial del Buró de Crédito, ¿ok? Ajá, ya lo tengo. ¿Ya lo tienes? Ah, perfecto. ¿Qué dice en relación a esa deuda? Me pone ahí que está en como que es cuenta incobrable. Incobrable, ajá. El importe que son 100,200 pesos, algo así. Ok, la cantidad que adeudas, eso es lo que a mí me interesaba saber. Primero el estatus general y después lo que debes, de acuerdo a lo que dice el reporte, que es la realidad, ¿no? Así es. Ok, bueno, mira, por la cantidad que adeudas, yo veo poco probable que te vayan a aceptar esa cantidad que tú ya tienes ahorrada, ¿sí? Ajá. Nada se pierde con intentarlo, pero mi consejo es que te juntes unos 10,000 pesos más para estar cerca de los 45,000, ¿sí? Okay. Y ya que los tengas, nos llamas por teléfono, Virginia, y con mucho gusto te apoyamos para contactarte con alguien interno, ajá, de ahí de tu acreedor, y que se pueda llegar a un acuerdo con el que puedas liquidar esa deuda. ¿Qué te parece? Perfecto. Sí, todo es cosa de negociar, pero sí, haciendo rápidamente un cálculo, no creo que nos acepten esa cantidad. Se podría ofrecer ahorita, pero es muy posible que nos la rechacen. Mejor tener una cantidad más probable, que nos la acepten. Si se puede con menos, pues qué bueno, ¿no? Pero sería mucho más factible que nos acepten unos 45,000 y que con eso se liquide tu unidad, liberen tu factura y se acabe esta deuda, mi estimada Virginia. Okay, ahorita me recomiendan obviamente contestar los correos. Contéstales una vez a la quincena las llamadas telefónicas si te es posible, y los correos puedes contestárselos también una vez a la quincena, haciéndoles saber que te interesa pagar, pero que no cuentas con esa cantidad que te están pidiendo, que tú tienes un dinero ahorrado, o mejor aún, diles que te van a prestar alguna cantidad tus familiares, ¿sí? Pero que se aproxima más o menos a eso, a los 35,000 pesos, para ver qué nos dicen, comenzar a tentar terreno. Y mientras tanto, tú ganas tiempo para ahorrarte los otros 10,000 pesos. Ok. ¿Sí? Bueno. Bueno, pues, muchas gracias. Estamos a tus órdenes aquí cuando tú gustes, ¿eh? Gracias, muy amable. Hasta luego.